Bogotá en 100 palabras. Ahora en tus oídos. ¿Asedio? Faltan 5 para las 10. Aguardo sentada con el uniforme desordenado, mi mochila colgando de mi brazo izquierdo y el folder sobre mis piernas cubiertas por las medias blancas de lana. De repente el sonido se absorbe, generando un ambiente sombrío, haciéndome consciente de mi alrededor mudo. La luz del interior del SITP se posa enfrente de mí. Me doy cuenta que solo hay un pasajero, un hombre vestido de negro. Sus ojos encuentran los míos, penetrándome el alma, helando mi sangre. Y justo cuando las puertas se abren, me doy cuenta de que esta noche no regresaré a casa. Nicole Alejandra Flores, 15 años, localidad Puente Aranda.